Él tenía su sueldo y pensaba que la novia le llevaría el equivalente. Además, estaba bien emparentada, era graciosa, linda, una mujer. En fin, completamente comme il faut. Tan injusto sería decir que Iván Ilich quería casarse porque estaba enamorado de su prometida y veía en ella una compañera de su carácter y opiniones, como afirmar que se casaba porque las personas de su clase aprobaban aquella elección. Iván Ilich se casaba por dos consideraciones: porque era cosa agradable adquirir semejante esposa, y en segundo lugar, porque las personas de alta posición lo encontraban razonable. Y se casó. El proceso mismo del matrimonio y de la primera época de vida conyugal, con las caricias matrimoniales, los nuevos muebles, la vajilla nueva, la nueva ropa blanca, hasta la preñez de su esposa, pasáronse muy bien. De manera que Iván Ilich comenzaba a creer que su vida agradable, fácil, alegre, siempre decente y aprobada por la sociedad, no solo sería turbada por el matrimonio, sino embellecida más bien gracias a él. Pero, precisamente en aquel tiempo, en los primeros meses del embarazo de su mujer, ocurrió algo imprevisto, desagradable, penoso, inconveniente y de lo que no había manera de librarse. Su mujer, sin razón, pensaba Iván Ilich, empezó a turbar el encanto y la decencia de su vida. Hízose celosa, exigió de él los más solícitos cuidados. Halló que replicar a todo. Le hacía desagradables, groseras escenas. Al principio, Iván Ilich esperó salir pronto de situación tan lamentable. Por medio de aquel modo fácil y decente de considerar la vida que antes le salvara,